En relación al ataque incendiario ocurrido el día de hoy, conforme a la información preliminar que ha entregado Carabineros, siendo aproximadamente las 21:10 horas, aproximadamente seis sujetos a rostro cubierto procedieron mediante la utilización de armas de fuego a intimidar a tres personas que se encontraban en un predio de la Forestal Hancock, ubicado en la comuna de La Unión, logrando con ello la huida de estas personas del lugar, procediendo posteriormente a quemar dos maquinarias forestales y una bodega de herramientas. Para el esclarecimiento de estos hechos, la Fiscalía ha dispuesto la concurrencia al lugar de la VIPE y del Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones.